que te pueda encantar. Hijas y remedios del mundo natural, natural. Presente, la voz del Ex Olimpo. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque en los países en los que se legalizó el aborto, no solo se redujo a cero la muerte de mujeres por esta causa, se redujo a cero la muerte de mujeres por esta causa, a cero la muerte de mujeres, sino que incluso se redujeron la cantidad de abortos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Alerta que alimenta. Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos. Todos, incluso en la ciudad, somos un país muy urbano a nivel de donde está nuestra población, nuestro pueblo, más de la mitad de la población originaria está viviendo en las ciudades. Entonces también ahí tenemos que ir a dar la discusión con otros y otras de la reforma agraria integral que necesitamos para llegar a la soberanía alimentaria que queremos. Más información en la página web alertaquealimenta.org. alertaquealimenta.org. Mocas BC. Colectivo La Tribu. EMA RTV. Diputación de Huelva. Permiso. Ay, permiso. Ahí hay un lugarcito, ¿verdad? Permiso. Ay, si me dejas pasar. Paso para el fondo. Ahí hay un poco de lugar, ¿eh? Ay, me pisaste el... Sí, no pasa nada, no. Permiso. Hay lugar. En Radio Presente, entramos todos. ¿Entramos todos? Entramos todos. Entramos todos. Bienvenidos, bienvenidas, 24 de mayo y es este primer Entramos Todos por la radio comunitaria del barrio de Floresta. Estamos transmitiendo desde Radio Presente, desde el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Bienvenidos compañeros. Hola. Llegó el día. Llegó el día, esperadísimo, ansiosos. Porque como dice la promo, desde ahora en más, los jueves de 20 a 22, acá en Radio Presente, entramos todos. Masculinidades, varones, maricas. Vamos a ir no a... No olvides de los héteros. Ustedes... Habría que olvidarse un poquito. Siempre reclaman mayor visibilidad. Vamos a... Bueno, esa es alguna de las tensiones que vamos a arrojar acá sobre la mesa, a discutir, a escuchar. Todas las voces que podamos, que nos vayan sumando para restar prácticas, para deconstruir juntos, para empezar a construir una nueva forma de mirarnos. Deconstruir bien, no a los Santiago y Cine, ¿no? Bueno, ya entramos con todo, le empezamos a dar gente. ¿Quiénes son? Si empezamos con nombre y apellido tenemos una lista grande. Pero vamos, yo creo que el primer objetivo de este programa es apostar a primero conocernos a nosotros como masculinidades, varones, maricas, paquis, todos los que se acerquen a esta mesa tendrán el micrófono abierto de Radio Presente para contribuir a esta mirada que tenemos nosotros de qué es ser varón. Básicamente ese es nuestro mayor desafío, descubrir qué es el varón, cómo construimos nuestro ser varón, ¿no, compañeros? Sí, y aportarle también herramientas a los y las que están del otro lado para que se empiecen a dar esas respuestas, ¿no? ¿Qué es ser varón? ¿Por qué? ¿En base a qué? La tensión, sin duda, también entre paquis y maricas ya está delimitando esta mesa. A un lado estamos las maricas. Fue, y sin intención nos pusimos enfrente. Sí. Bueno, se la tendrán que bancar, ¿eh? Totalmente. Vengan, si quieren venir, que vengan. Estamos transmitiendo, como les decía, a través de www.radiopresente.org, que es la radio del ex centro clandestino de detención Olimpo. Estamos en el barrio de Floresta, es nuestra radio comunitaria, nuestra casa. Es por eso que elegimos este espacio, elegimos seguir construyendo desde nuestro lugar una voz disidente a la que siguen construyendo los medios hegemónicos, cuál es la mirada que esos medios dan de los varones, qué es lo que hacen los varones en esos medios, qué dicen esas voces. Bueno, acá vamos a hacer todo lo contrario. Así que bueno, más que bienvenidos, compañeros, le damos la bienvenida a todas y a todos los oyentes que están del otro lado. Y un saludo especial, que hoy es el día de la operadora, del operador de radio, para Angie, que está del otro lado. La operadora de las brujas también, nos la compartieron. Tenemos una gran operadora, vamos a alardear de eso. Y esperemos que ustedes también se puedan dar cuenta del gran talento que tiene nuestra operadora, porque la van a ver hacer su magia, la van a escuchar hacer su magia, en lo que sea. Entramos todos, bienvenidos, pero queremos empezar como se hace en la radio, como se hace con música, porque creemos que es la mejor forma de hacerlo. Nos ponemos a tono, escuchamos un poco de música y después le damos rienda suelta a este programa, que viene con un montón de columnas. Vamos a tener dos entrevistas que todavía no les digo quién, porque quiero sembrar intriga en ustedes. Pero ¿qué les parece si escuchamos a Juana Molina con Sin Dones para comenzar nuestro primer Entramos Todos? Primera columna de este Entramos Todos. Antes, permítanme decirles que ya estamos en las redes sociales, por supuesto, como Entramos Todos, nos encuentran en Facebook, en Twitter y también en Instagram, para que nos puedan ver, primero conocer las caras, porque escucharnos, me agrego a mí también, es una cosa, vernos las caras, ya bueno, ahí ustedes van a elegir si después nos siguen escuchando o no. Ale Castro es la persona, que el compañero que nos trae el primer desafío de esta mesa de Entramos Todos. Buenas tardes. primer desafío tiene que ver con una tensión que siempre manejamos en el sentido de las palabras. ¿Por qué me remito a esto? Pasa lo siguiente, este es el primer programa político, vamos a decir, en cual la política que nos interpela no es sobre los hechos y los fenómenos que nos superan, por decirlo de una forma, sino que la primera politización que tiene que ver con mi propia persona. Entonces es la primera política tensa que tengo que manejar como programa de radio, a lo cual que me ha generado un interesante desafío. La pregunta que me empiezo a hacer es, bueno, ¿cuáles son los códigos, las categorías, los lenguajes que nosotros los varones en general, pero también la sociedad también en general, maneja, supone o, digamos, dialoga para poder comunicarse? Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es el primer concepto tensionante que empecé a preguntarme a la medida que, bueno, vamos a decir que generamos un intento desconstructivo propio? Lo fálico. ¿Qué es lo fálico? Pregunto abiertamente, sin ninguna necesidad de bagaje académico, porque acá no lo hay. ¡Ay! ¿Qué? ¡Hablá por vos! No, acá en persona. Hablá por vos. No, lo fálico es la construcción simbólica alrededor del miembro masculino. Es el atributo simbólico que se le otorga a el órgano sexual. Perfecto. ¿Alguno quiere aportar alguna noción más que tenga? ¿Alguna sensación? La maximización social, digo, a través de eso, como la carga de importancia, ¿no?, que se le da y... No sé, me remonta a eso. Claro. Bueno, sí, justamente es eso. A ver a qué nociones o a qué imaginaciones nos remontan algunas de las categorías o palabras que nos dominan de rato. Lo fálico, como tal lo definieron, corresponde a dos supuestas corrientes teóricas. Ahí llegan a entrar las personas más académicas y nos dicen, bueno, puede ser desde el estado freudiano, de la concepción lacaniana. ¿De qué me querés hablar, Alejandro, que me estás haciendo esta pregunta un jueves a la noche, mañana es feriado? ¿A mí qué me importa? Hay mucha gente con la birra en la mano. Con la birra en la mano. Pero bueno, somos una sociedad psicologizada, y ni hablar que somos una sociedad fálica si nuestra representación urbana más importante justamente viene a ser el obelisco, ¿no? O esa cosa, ese, o el chiste banal que generacionalmente lo tuve que vivir con mis padres y con mis abuelos, ni hablar, tenemos la avenida más grande, tenemos la avenida más ancha. Bueno, entonces me empecé a preguntar qué es esto de lo fálico. Bueno, lo fálico sí tiene una representación sexualizada, que podemos decir del estilo más freudiano, que bueno, es esta cuestión edípica que no se resuelve a partir del órgano que mutilado, que a partir de ahí yo resuelvo mi sexualidad, bla. Una categoría, una discusión que después se trató con bastante crítica. Después vino Lacan, que nos sentimos un poquito todos un poquito más cerca, esta cosa foucaultiana de que todos nos conmueve un poquitito más, y nos dijo, no, mira, hay algo un poquito más, que no es solamente el órgano, no es solamente el pene, no es solamente el falo anatómico de lo que estamos hablando, sino que es una representación simbólica tan fuerte que de alguna forma, en esto de que somos, y así tomo los académicos como me lo han enseñado hoy, lo aprendí en 20 minutos, de acá se lo pueden corroborar en mi apunte de 5 rengloncitos, que como somos unos seres hablantes en un estado castrado, castrástico, no sé cómo me lo quisieron definir, siempre estamos buscando algo que nos complete. Y ese que nos complete puede ser algo de lo simbólico. Pero cuando portamos eso simbólico que nos completa tanto, eso tiene representación fálica. ¿Qué pasa? Justamente en los varones, vamos a decir en los varones cis heterosexuales, o por lo menos como me representa, lo fálico tiene una representación directa con el órgano, con el pene, porque claro, ¿qué nos va a completar lo incompleto? Bueno, toda nuestra posibilidad heteronórmica de decir, bueno, acá está mi pene, el que porto, es lo que me completa, lo que me hace y lo que me representa al frente de esta sociedad, casi como una cuestión dominante. Entonces en lo fálico hay mucho de la representación dominante de la completud que tenemos los varones cis heterosexuales. Pero lo fálico completa y complementa en un montón de actos simbólicos cotidianos. ¿Puede ser lo fálico otras cosas? Sí. El auto, el departamento, los títulos universitarios. Sí, todo lo que se pueda comprar, material, porque como que... La silicona de la mujer. La de la mujer, muy buen ejemplo. Sí, sí, sí. Otras cosas, otro ejemplo que se le ocurran son siempre bienvenidos, porque estamos hablando de lo fálico en lo ordinario. ¿Cuál es mi elemento fálico, vamos a decir, que transporto y traslado? El celular. El celular. Hoy, si no hay falo, más falo que el celular. Exacto. Que me mira, que me hace 3G, que me saluda, que me escribe, que me dice buenos días, que me conecta con el mundo, que me dice quién, con quién me veo este fin de semana, con quién no me veo, quién me dijo me gusta, quién no me dijo me gusta, cuánto me gusta. Bueno, ahí tenemos una de las representaciones fálicas más fuertes y más interesantes. En mí, en lo personal, yo me la juego un poquitito más ordinariamente. Mi falo es mi mate. Yo voy con mi equipo de mate y literalmente mi termo para todos lados. Digo, sí, será una parte que tendré que construir. Bueno, lo veré más tarde, pero por ahora, por suerte, el mate me conecta. Era como un falo muy uruguayo el tuyo. Un falo oriental. Un falo muy de pobre también. Sí, sí, sí, sí. Yo quiero el falo 4G. Claro. Yo quiero un iPhone falo, digamos. El falo Audi. Un iFalo, me gustaría. Estaría bueno, como por un próximo momento, el iFalo. Comprate el iFalo, se conecta con tu iPhone a través de Bluetooth y te sentís completo en esta cotidianidad que transita todos los días. Así que bueno, una de las primeras tensiones que invito a preguntarnos es justamente, bueno, ¿cuáles son los falos que trasladamos, que portamos todos los días, que nos hace sentir esta sensación de completud, pero que también es un imperativo que se utiliza mucho hoy en día porque nos rige de forma de consumo? Es justamente esto que discutíamos: el celular, el título, la propiedad, el auto, el chongo, la chonga, la pareja, con quién estoy, con quién estoy. Eso son formas también de nosotros poder ir transitando en este día a día de golpes y machaques, diciendo, bueno, a mí no me pasa porque me siento complete. Bueno. ¿Esto termina acá o abriste la pregunta? Abro la pregunta para el debate. Yo sé que es el primer programa y los agarro un poquito más frío en la columna, pero ahora quiero que se caldee la cuestión. Sí, no, lo primero que pienso son como las distintas caracterizaciones o cuáles son los elementos que cada uno apropia en función de su propia identidad sexual y su recorrido. Porque lo primero que yo pienso en el elemento fálico que me gusta aportar a mí es el taco alto. Claro. Y ahí, sí, la peluca, los vestidos, y lo que pasa es que es algo que no puedo llevar de manera constante y me busco el momento de la incorporación fálica los fines de semana, cuando me monto, me pongo las pestañas postizas y salgo a bolichear. Ahí hay como un asunto de cómo, no sé, tipo, ¿Qué te pasa a uno con esos? O sea, ¿cuán deconstructivos terminan siendo tus propios elementos en relación al propio recorrido de cada uno? Muy bueno, me encantó esa observación. Así que nos quedamos para la semana que viene pensando cuáles son los falos que portamos. Y en ese sentido nos vamos con otro debate que lo traeremos para el jueves que viene. Y ya lo podemos ir pensando cuáles son los fetiches que incorporamos. Bueno, queda la pregunta abierta, digo, vamos a ir pensando, porque la idea es que ustedes se puedan ir sumando. Ustedes, claro, que están escuchándonos a través de Radio Presente, puedan ir sumando, porque esto, la idea principal de esto es que genere tensión también en las conversaciones que empieces a tener esto. Mirá de lo que hablan estos pibes en Radio Presente. Vamos a ir a el segundo tema de esta noche. Y escuchen esto con atención, porque seguramente que vieron los que manejan redes sociales este tema viralizado, lo han compartido un montón, pero lo han denominado el hit del invierno, anti-Macri, y está hecho por una piba. Cuando volvemos le cuento un poquitito más, pero escuchémoslo con atención. Sobre las cartas, la mesa, ningún factor sorpresa, recién desayunando que el país no es una empresa, si la crisis atraviesa tu bolsillo. Indexaron los salarios con la cláusula gatillo y después te cagaron a balazos. Tu gatito reformó, te clavó un buen tarifazo. El que ayer fue y lo botó y se metió al cacerolazo. Bienvenidos al pijazo, vienen seco al país gobernado por muñecos, culpando a los demás. Escucha el eco de la mierda, la inconsciencia. No es la oposición, no es pesada herencia. Gatuna, presidencia, previsible consecuencia del programa. Tu equipo una amalgama de soretes. Marcos Peña, manejadme un gabinete. ¿Qué pasó con el valor de los billetes? El dólar que ahora es un barrilete. Pidámosle a Cristín, total la deuda es un juguete. Hipotecame el futuro del país, que me lo meto en el ojete. Mauricio, sí, ok. Si tiene que venir caballo a asesorar, si tiene que venir a decirte Melconian que no mandas buena onda, es porque el globo se pinchó y ahora no hay nadie que responda. Para el horno aumento el gas, pero enchufame el microondas, que las pymes van primero. Como mierda la industria nacional, es todo un juego. ¿Cómo hacerle adivinanzas a los ciegos? Veo el fracaso del modelo, el dolor. dolor cuando el Estado abandona a sus abuelos. Veo la sangre de los gendarmes que dejó un país en duelo. Veo familias agrupándose en colchones en el suelo. Fue tanto lo que vi que me perdí, pobreza cero. Vi el fracaso financiero en bicicleta, tasa alta, capitales que ya hicieron las maletas. Si la lluvia de inversiones ya llegó, fue muy discreta. El crecimiento es invisible en ambos lados de la grieta. El consumo no agoniza en las casas más conchetas, pero prefieren lo importado, lo nacional es muy berreta. Podemos vivir mejor, dijo el forrazo de la reta. Y festejaron todos juntos que la deuda está de vuelta. Entramos todos por Radio Presente. Volvemos después de ese temazo de Femi Gangsta, la instagramer que se hizo conocida por subir estos raps y ahora hizo este tema que es el hit del invierno. Marcelo, antes en la presentación del programa hablaba de las entrevistas que teníamos hoy. Llegó el momento de la primera. Hace un par de meses se abrió el debate por fin en el Congreso a la despenalización y legalización del aborto, algo que todos y todas celebramos. Y por eso contamos hoy con Mario Sebastiani, doctor en medicina y obstetra del Hospital Italiano, que escribió el libro Aborto Legal y Seguro. ¿Nos escuchás, Mario? Hola. Mario. Bueno, no estamos teniendo un problema de comunicación. Bueno, hablábamos un poco de esto. Ingresó el debate, se permitió que ingrese el debate al Congreso. Sí. Está justamente en comisiones en este momento. Y el motivo de este programa por el cual queríamos comunicarnos con Mario Sebastiani era no tanto por el aborto en sí, que ya está más que hablado, está más que desarrollado, sino por preguntarnos qué podemos hacer los varones, que somos los que hacemos este programa, para aportar a este debate. Mario, ¿estás ahí del otro lado? Hola, Mario. Me parece que Mario... ¿Hola? Me parece que me Mario parece no... Que está en el Congreso, Mario. Está... Pero Mario el martes era martes verde. Era no, martes, jueves. Mario, no ahora. Bueno, igual lo hay problemas con la comunicación. Lo seguimos un poco nosotros. Por ejemplo, la otra vez leía una nota muy buena que se publicó en el blog El Gato y la Caja. Sí. Para los que no lo conocen, es un blog de divulgación científica, pero en idioma para seres humanos mortales que no estudiamos nada de ciencia. Me sumo entonces, porque no lo conozco y necesito idioma mortal. Elgatoylacaja.com.ar. A ver, me dicen, Mario, ¿nos escuchás? Sí, se escucha. Está muy bajo. Claro, está muy bajo el volumen. A ver. ¿Hola? Si lo podemos arreglar. Lo dejaste en vibrador, me parece. Es el celular de Marcelo, no es el mío. ¿Hola? Lo dejaste en vibrador. No se lo escucha. Bueno, seguimos con lo que estábamos hablando. La nota del blog El Gato y la Caja habla de anticonceptivos para varones. ¿Sabían ustedes que existían o que estaba en desarrollo? Me enteré por una nota hace muy poco, muy reciente. Tengo que decir que yo tengo un compañero acá al lado, Campi, que me ha interpelado muchas veces en esta cuestión de los varones y el aborto. Muy interpelando gente por atrás. Campa es un interpelador. Sí, es el interpelante de lo cotidiano. No, y sí, nos hizo una pregunta muy vital en unos tantos encuentros reflexivos que tuvimos sobre, bueno, cuál es el rol del varón que va a tener en esta cuestión del aborto. Y bueno, una de las preguntas más interesantes fue ¿cuándo vamos a dejar de hablar del aborto y vamos a hablar nosotros de vasectomía? ¿O cuándo vamos a empezar a hablar nosotros de anticonceptivos para varones? Y ahí me enteré que había una investigación en Estados Unidos que, si bien tengo entendido, se están probando las primeras, ¿cómo se diría?, pastillas para varones anticonceptivas. Que tengo entendido que, bueno, va a estar a prueba, desde la farmacología privada, entendemos, ¿no? Che, a ver, perdón, me dicen del otro lado de la cabina que Mario nos está escuchando. Hola, Mario. Sí, ahora te escucho. Escuchamos nosotros a vos. ¿Cómo estás, Mario? Dale. Mario, ¿cómo estás? Sí, los escucho. Bueno, nada, estábamos antes, cuando no nos podíamos comunicar, presentándote un poco y contando que vos, como doctor en medicina y obstetra, escribiste el libro Aborto Legal y Seguro, que habiéndolo leído lo recomiendo y realmente está muy bueno. Pero que desde este programa queríamos tomar tu opinión para hablar de anticoncepción en varones y algo que no se está discutiendo mucho y que creo yo que es el aporte que mejor podríamos hacer los varones en el debate por el aborto, que es la vasectomía. ¿Qué nos podés contar al respecto de esto? Perfecto. Por ahora tenemos que el único anticonceptivo del hombre sería, o dos, vamos a poner dos, la abstinencia, dificilísimo, segundo, el preservativo. En términos generales hay, digamos, una mejor aceptación del preservativo en los varones jóvenes que en los de mi, generación, soy el tipo de la, digamos, de 60 años para arriba, y como nosotros no teníamos la el miedo al VIH y quizá a, sí en cambio a otras enfermedades de transmisión sexual, pero que teníamos una idea errónea de que lo podíamos resolver con antibióticos, es menos probable en los hombres grandes. De hecho, que se ven muchos accidentes exactamente porque el hombre grande se niega a utilizarlo. El hombre joven en cambio tiene una mejor adherencia. Pero vamos a ser claros, el hombre tiene una sensibilidad solamente en su miembro, en el pene, con lo cual a veces siempre le resulta un poco caótico ponerse un impermeable, digamos, como dicen los brasileños, la camisinha, digamos, cubrirlo. Y entonces es un método, digamos, que tiene su reticencia en los varones. Aparentemente estamos a 5 o 10 años de tener pastillas, digamos, anticonceptivas o antiespermáticas para el hombre. Hasta ahora, ¿por qué no aparecieron? ¿Porque no se supo, digamos, dar con la tecla? No, el problema es que tiene efectos colaterales, en cuanto a un poco de náuseas, dolor de cabeza, disminución de la libido, y entonces los ensayos han mostrado que todavía esto no existe. Y luego, efectivamente, y coincido con ustedes, está el tema de la vasectomía, que es, de cualquier manera, también bastante inequitativo. ¿Por qué? Por el tema de que yo creo que la relación que hay entre vasectomía y ligadura tubaria está de 10 a 1. ¿Cuáles son los motivos? Primero, probablemente que los hombres somos pocos propensos a... No tanto al hecho de no querer tener hijos y hacer la vasectomía, sino que tenemos miedo a la intervención quirúrgica, miedo al dolor, miedo de que tengamos alguna repercusión en nuestra sexualidad o en nuestra potencia. Ninguna de estas cosas es absolutamente cierta. Ninguna. ¿Y por qué la mujer, en cambio, tiene más ligadura tubaria? Uno diría, ¿es por presión de los hombres? No. Lo que pasa es que las mujeres llegan a un número de hijos que consideran que realmente el acto de responsabilidad es no tener más hijos, con lo cual toman esta decisión que es muy buena, drástica, pero que es muy buena, que es terminar, digamos, con la posibilidad de gestar. Después hay otro tema que me parece que es interesante y puede sonar como machista, que es que el hombre tiene una posibilidad de reproducirse, digamos, durante varias décadas más que la mujer. Con lo cual, a veces inclusive un hombre hoy tiene, digamos, hombres y mujeres, tenemos quizá más de una pareja porque no nos casamos para toda la vida, con lo cual a veces el hombre se pone más reticente para tomar una conducta definitiva, a pesar de que en algún momento puede decir yo no quiero tener más hijos. Pero hola, ¿qué tal, Mariano? Es más sencillo para una mujer procesar esta información a los 40, 45 años o después de haber tenido dos o tres hijos que un hombre a la misma edad, que sin embargo puede tener más años por delante. Suena machista, pero la verdad es que forma parte de la realidad, digamos, de la vida cotidiana. Hola Mario, ¿qué tal? Campa te saluda. ¿Cómo estás? Quería hacerte una consulta. Cuando vos estabas ahí describiendo los efectos secundarios de las que están presentando las investigaciones de lo que serían los métodos anticonceptivos para varones, sí, describiste una serie de síntomas que se parecen bastante a los síntomas que presenta una mujer cuando toma pastillas anticonceptivas. Ahí no hay una evaluación, un doble estándar en cuanto a qué implica, qué es un efecto colateral de una determinada medicación que afecta hacia los hombres de una manera y hacia las mujeres incluso de la misma, o sea, ¿por qué es que si ante esos efectos secundarios las pastillas anticonceptivas de mujeres? Yo te diría que coincido totalmente con vos, por el hecho que me dio vergüenza decirlo. Pero yo coincido totalmente con vos, pero vos me llamaste para que yo hable bien de los hombres, ya te digo que te equivocaste de speaker. No, nosotros somos impresentables, y además te diría, no es tremendo, no es que decís, ay, los hombres vomitan y las mujeres en cambio tienen un poquitito de una náusea chiquitita o un dolor de cabeza chiquitito y los hombres vomitan. No, son exactamente iguales. Lo que pasa es que ¿qué se pretende de un método anticonceptivo? Que tenga adherencia. O sea, cuando yo asumo el forro, asumo el forro. Cuando asumo la patilla, asumo la patilla. Cuando asumo el DIU y tengo más pérdidas. Vos tenés que tener adherencia, porque por otro lado también, la anticoncepción no es sencilla. ¿Y por qué no es sencilla? Porque se ve cotidianamente que cuando vos le agarrás a una mujer que tiene 45 años, le preguntás, ¿qué hiciste para cuidarte? Ah, bueno, mi pareja usaba una vez de forro, después se tuve con pastillas, pero después la dejé, después me puse un DIU, pero saqué un poquito más, después no quería tener nada. Entonces se salta de método en método, ¿por qué? Porque como personas tenemos una adherencia muy, muy baja. El hombre la tiene solamente sobre el preservativo y ya conocemos todos, los hombres y mujeres que tenemos, siempre tratamos de esquivarle a esta historia y estamos felices y contentos cuando toman pastillas o tienen otro método, con lo cual el tema de la adherencia es un tema complejo en la anticoncepción. Y vuelvo a repetirte, tenés toda la razón del mundo, son exactamente iguales los efectos de la anticoncepción masculina y femenina, pero en el hombre parece que la adherencia ha sido muchísimo, muchísimo menor. Por otro lado, vamos a ser claros, no deberíamos ni opinar nosotros sobre estos temas por la sencilla razón que nosotros no gestamos. Por eso a veces me parece que es imprudente que yo o cualquiera de mis colegas del mismo género estemos opinando sobre aborto, o estemos opinando sobre hijos o una cantidad de cosas, cuando la carga, yo diría, emocional, afectiva, biológica y de riesgo la insume la mujer. Cuando el hombre, ahora que estamos en plena de crítica de la despenalización del aborto, encontrás hombres que te dicen que no. ¿Qué carajo tenemos que opinar nosotros si nosotros no gestamos? Excelente. ¿Pero qué carajo tenemos que opinar? O después te viene un palurdo y te dice, ah, no, yo estoy de acuerdo que sea legal, pero no lo quiero pagar. Pero escúchame una cosa, si estás pagando 50.000 internaciones por año, que son costosísimas, no solo en vida y enfermedad de la mujer, sino que son costosas porque son 7 a 14 días, porque hay antibióticos, porque hay intervenciones quirúrgicas. Bueno, ahí hay un tema, digamos, que yo vuelvo a repetir. Yo acabo de escribir recién, acabo de mandar un Twitter que dice que los hombres no, generalmente no estamos de acuerdo con el aborto, salvo que haya incesto, violación o salud de la mujer. Y después puse unos puntos suspensivos y es la otra causal para el aborto para el hombre es si queda embarazada nuestra amante. Claro, algo. Entonces, si de repente aparece un embarazo somos muy que particulares, nos complica. Somos muy particulares. Sí. Para un jueves a la noche, pre 25 de mayo, no se me ocurre nada bueno para nosotros. Claro, totalmente. Sí, en tal caso, yo soy homosexual, o sea, no tengo sexo con personas gestantes, así que creo que hasta incluso tengo menos potestad que para hablar del tema del aborto. Lo que sí invito a los varones heterosexuales, en lugar de estar hablando sobre el aborto, empiecen a preguntarse sobre paternidad responsable, sobre la vasectomía, métodos anticonceptivos, cuántas veces están negociando si se ponen o no se ponen el forro. Pero fíjate qué interesante que ustedes están en el Código Penal. La mujer está en el Código Penal, de hecho que si se hace un aborto va en cana. Sí, totalmente. El espermatozoide no está en el Código Penal. ¿Pero quién hizo el Código Penal? Los hombres. Claro. No eran huevones los que escribieron esto. Los tipos la pensaban, la tenían bien claro. No eran ni buenos, ni emocionales, ni tiernos, ni católicos. Eran piolas, porque además amantes tenían de haber tenido todos. Vamos, la criada o la querida. Entonces, esta figura me parece muy grave, ¿no? Que la mujer esté en el Código Penal y que en cambio el hombre no lo esté. El hombre no va en cana por dejar a una mujer, pero ni aún en el abandono. Iremos a un juicio civil, no sé cómo se llama, por alimentos, lo que fuera, pero no vamos al Código Penal. En cambio, la mujer sí está hoy, está en el Código Penal, y el 13 de junio esto hay que cambiarlo. Mario, una última pregunta, saliendo un poco de esto. En base a tu libro, ¿por qué el aborto tiene que ser legal? Porque tenemos que cambiar la escenografía de nuestro país y de la región, porque el aborto ilegal enferma, porque el aborto ilegal mata, porque el aborto ilegal le quita toda dignidad a la mujer. La despenalización no obliga a nadie a abortar, es una situación de dignidad, la mujer viene y consulta y le ayuda a la sociedad con biológicamente, emocionalmente, quizá económicamente, con un plan, con lo que fuera, si quiere seguir adelante, si que lo quiere dar en adopción. La estética de la legalidad es una estética face to face, cara a cara, podemos charlar. La clandestinidad es dame la plata y tomátela, dame las pastillas, tomátela, y entonces yo diría, el valor de la dignidad, yo, y si vos me preguntás, ¿qué quisieras el 13 de junio? No me importa tanto los aspectos de la salud pública a los cuales me he dedicado durante tanto tiempo. La dignidad me parece fundamental para aquel tipo que va a votar el no, tenés que decirle, agarrarlo del cogote y decirle, ¿cómo vas a votar por el no? ¿Qué significa que estés votando de esto? ¿Qué vas a cambiar en la vida de los embriones y qué vas a cambiar en la salud de las mujeres y en la dignidad? Nada. En la legalidad podemos trabajar para disminuir los abortos, que es un imperativo moral que tenemos que tener como sociedad, de que tengamos menos abortos. Podemos ayudar a las mujeres, podemos hacer prevención, podemos ofrecerles cosas si quieren seguir para adelante. La clandestinidad es lo peor y es la situación absolutamente más indigna. Entonces, el 13 de junio, señores legisladores, cuando gana el no, tienen que preguntarse quién ganó. Los embriones no ganaron porque tenemos 5 o 6 veces más abortos que en los países que está despenalizado, y las mujeres no ganaron porque se enferman, porque se mueren y porque están tratadas como ciudadanos de segunda. Clarísimo, Mario. Te agradecemos mucho la comunicación. Nos dejaste un montón de cuestiones. Un abrazo grande, grande, y feliz día mañana. Igualmente. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Mario Sebastiani era el que pasaba, autor, perdón, primero que nada, doctor en medicina por la UBA, obstetra del Hospital Italiano y autor de, entre otros libros, Aborto Legal y Seguro, donde desde su perspectiva médica aborda la problemática de que el aborto sea ilegal en nuestro país. ¿Con qué seguimos ahora? ¿Qué se viene? Ahora en... a continuación, me quedé pensando mucho en toda la información que nos largó el doctor, pero vamos a continuar con una de las columnas, segmentos que promete ser... Ya escucha mi cortina. Escucha, vamos. No. De la mano de Campa, que promete ser uno de los grandes momentos de este programa. Al rincón, más que un reto, un mimo. Eu sou passiva, mas meto bala. Se quiser tapar meu cu com a sua bíblia, eu meto bala. Eu sou passiva, mas meto bala. Se quiser tapar meu cu com a sua bíblia, eu meto bala. Silas Malafaia, amo gay como ao bandido. Então ele me ama em dobro. Que eu sou gay e sou bandida. Eu sou gay e sou bandida. Olá. Mas não transo, Malafaia. La idea de mi columna es, yo voy a proponer una consigna. Sí. A los varones heterosexuales de la mesa, y los voy a mandar al rincón para que piensen. Maricas al poder. Y paquis al rincón. Bueno, para que no te dije la consigna y ya te estás yendo. ¿Y el otro dónde está? Bueno. Han pasado como muchas cosas en los últimos tiempos. Todavía no arrancó el Mundial y ya se mandaron un par de cagadas bastante grandes una atrás de la otra. Así que doy por sentado que muchos de ustedes, de que los pibes de acá, a pesar de que por ahí puede que no les guste tanto, qué sé yo, se juntan a ver los partiditos de la selección, arman sus papelitos y sus cositas y sus apuestas. Así que les propongo que se piensen puntos o tres aspectos positivos del mundial. Es tres, yo lo veo como de la vereda de enfrente, porque tampoco me gusta el mundial, ni el fútbol, ni algún que otro jugador puede ser que me guste. Hasta ahí. Así que yo siendo marica, ya encontré un punto a favor. Pero bueno, a después lo charlamos igual. Claro. El desafío es para los paquis. Andá y llévale esto a tu amigo. Se va Alejandro. Adiós, chao. Nuestra revolución. Cerra la puerta. Yo soy pasiva. Bueno, nos quedamos sola. Qué pesados igual. Qué pesado. Mucho paqui todos juntos. Costó sacarlos. Mucho heterosexual junto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora de nosotros nos toca que tenemos que pensar también. No tenemos que pensar. Vamos a poner un tema bien puto, bien arriba. A ver, ¿con qué nos sorprende Angie? A ver. Ahora sí. Yo soy pasivo. Más me tu bala, si quieres tapar mi cuco a su api, me Bueno, ahora sí. Es el gran momento, marica, entramos todos. Campa lleva la posta de este momento. Mandamos a los paquis al rincón. Al rincón. ¿Y ahora nosotros? Y ahora nosotros nada, vamos a escuchar el tema de Madonna. Escuchábamos a Madonna, Hang Up. Gran tema. Es el momento con más pluma de este programa. Con más pluma del programa que nos hacía falta. O sea, ya pasaron. ¿Cuánto pasó de programa? Casi una hora ya. Casi una hora de programa y todavía no había un momento marica, como que ya me estaba poniendo como nerviosa. Bueno, nada, ya volvieron. ¿Qué pensaron? Nos dejaron entrar a los héteros. Sí. Bien. Estoy ofendido. Los castigados. No, qué sé, fácil no. Que se ofende. Qué fácil. Ay, no van a que tratar se así. No sé si quiero hablar con ustedes. Dale, te nos oprimen. Te di una tarea. Sí, tres aspectos positivos del tres mundial. Tres puntos, no sé. Sí. A mí se me ocurrieron tres rápidos. Mirá, ¿hacemos uno y uno? Dale, uno y uno. Es una excusa para ponerte en pedo. Ah, mira, nunca me empedé en un mundial. La tengo que tomar. No, pero viendo el partido. Yo decir, es una buena excusa para encontrarte con los amigos hegemónicos de la primaria que no ves nunca. Es verdad, no tenés que discutir más nada que de fútbol. Ok, dale. ¿Y qué más? Sin repetir, sin soplar. Vos de nuevo. No, te sentás 2 horas al pedo a comer facturas y tomar mate. A medida que tu selección avanza, tenés otra excusa más para ponerte cada vez más en pedo. Bueno, y la última que se me ocurre es, durante ese momento nadie labura, nadie es un carajo, vos podés hacer lo que te pinte. Vos querías decir algo igual. Sí, yo me llama mucho la atención por qué los paquis tienen esa manía de querer seguir viendo a los amigos del colegio católico, conservador, viste que ya no tienen nada que ver con vos, no tenés tema de conversación con esa gente. Pero es con la gente que te podés liberar. ¿Qué te vas a liberar de qué? Igual es pero muy qué, gracioso. ¿Qué tan guardado en el closet estás vos, papi? Una vez que le pedís a los paquis que nombren tres aspectos positivos, obviamente no son positivos, o sea, son todos aspectos que refuerzan complicidades machistas, que no, ponerme en pedo, sí, pasa alguna circunstancia, también agarrarse a trompadas, siempre lleva, hay una buena excusa para eso. Pero era muy nerd del fútbol, porque en un momento fui un fanático. Dale, a ver, evoca la momento. Realidad que la me gusta del mundial es una linda oportunidad para ver quiénes son los mejores arqueros del mundo, porque me encanta. Me encanta cómo vuela, me encanta cómo ataja, me encanta cómo se paran, soy fanático del arco. Ya está, chao, vale. Está bien. Chao, todas cosas eso. Que son positivas para una persona, para dos, ¿entendés? Para cuatro, cinco, para si te gusta específicamente, pero nadie puede decir aspectos positivos así como, bueno, esto está bueno del mundial. No, son todas cosas como... Laburas menos. Y depende, sí, igual, depende que tan explotado estés. Claro, y depende de cuán precarizada estés, ¿no? Y además, digo, poniéndolo en paralelo, si pones, bueno, todos estos aspectos buenos que acaban de nombrar nuestros compañeros paquis, bajo una inversión de plata millonaria. Yo tengo una que se me acaba de ocurrir, porque ver, creo que va a suceder ahora en 20 días cuando arranca el Mundial. Te chupa un poquito más un huevo Macri. Estás bien, Argentina ganó y es como, reforma laboral. Fútbol, claro. Pelota. Che, salió la reforma laboral. Pero ganó Argentina. Argentina metió 6 goles. ¿Cuál era la dibujante? Los centros de detención clandestina que hay en Chechenia no nos importa. Vamos a Rusia y aguante Putin. Es como, nada, todo pasa como por otro lugar, por otra circunstancia. Bueno, nada, eso era como un poco la idea de la columna, de poner de manifiesto de que no hay ningún aspecto positivo del mundial, así como algo que realmente digamos, che, tipo, esto está bueno que pase, ¿entendés? Hay ciertos matices en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, en donde podemos abordar que hay claro, que hay distinta disciplina, que nunca tienen un peso para nada, pero bueno, una vez cada 4 años viajan a vaya a saber dónde con un montón de una producción de cosas que vuelan por los aires. Pero no. Mundial de fútbol, toda esta gente, manga de femicida, todos juntos corriendo atrás de una pelota, que les pagan una fortuna de guita. Eso iba a decirle acá. A mí me sorprende cómo los paquis futboleros los sienten tan cercanos. Messi. Tipo, Messi, chicos, no tiene nada que ver con ustedes. Sí. Porque aparte es como el futbolista argentino más europeo del universo, bueno, ¿entendés? Sí, o sea, como... Porque de última, tipo, Maradona es un femicida, pero... pero bueno, qué sé yo, tiene como una cosa de una irreverencia, qué sé yo. Messi es un hongo. Es un hongo, marca cañón. Tipo, no pasa nada. No tiene nada que decir. Nada bueno que aportar. No, es inentendible también como esa fidelidad que se le genera al fútbol, que es ahí donde yo me empecé a problematizar. Quiero hablar en el sentido de fui un boludo del fútbol, fui un fanático del fútbol, fui quien persiguió el visitante de local a ver a Boca, que jugó 70 partidos por semana. Pensé ser futbolista, entrené para eso. Lamentablemente la suerte del mundo me dijeron, vos sos demasiado burgués para ser futbolista, no vas a ser arquero. Aparte me dice 1.60 metros. Época, porque después vino una claro. Generación de futbolistas. Hoy siempre me dicen, pero vos hubieras atajado en la sede. Bueno, ya está, no atajé, no me interesa el fútbol, qué sé yo. Pero una vez en la cancha de Boca me senté en la platea recagado frío un domingo a las 8 de la noche y dije, yo estoy pagando por esto, y estos tipos están ganando un montón de guita, vamos a hacer al revés. Y vos te estabas cagando de frío. Yo me estaba cagando de frío, literalmente tuve que salir a socorrer a mi pobre madre que tenía ataque de pánico por nido vacío. Y yo decía, yo estoy como un boludo en la tribuna y pobre mío. Bueno, fui corriendo. Y ahí que dije, che, esto me parece que está un poquitito mal. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando. Ya de por sí, esto no sirve. Por lo menos que Boca me dé la guita a mí. Bueno, espero que no se entere el club, pero alquilero. Fíjate cómo reacciona el Paqui siempre cuando le tocan el bolsillo. Después la identidad. Porque el bolsillo lo tiene muy cerca de la pija. Me siento bombardeado, chicos. No sé qué estaba pasando. A esto accediste cuando hicimos el... No. Claro, boludo. Pero aparte, a mí me llamaron a este programa, porque lo voy a decir. A mí no lo decimos. Porque este lugar lo iba a ocupar Pecoraro. Pero yo, Maritza Bali, te vengo, te reemplazo todo lo que quieras. ¿Entendés? Rasqueteo. Campa, no, dejá de aparatear, Campa. Basta. Yo te rasqueteo el reemplazo de Pecoraro. Le mandamos un saludo, un beso enorme, porque estuvo. Después, bueno, te estoy reemplazando, espero estar ocupando bien tu lugar. ¿Te das cuenta que sos la Moria que agarró el micrófono cuando Marcelo Tinelli se quedó sin voz? Se quedó sin voz. Mal, y nos colgamos de tus tetas. Bueno, chicos. ¿Cómo salimos de esto, boludo? Sí, no tiene mucho remate la columna. No tiene mucho remate la columna, era esto, así que nada, vamos. Dale visibilidad a los paquis, es un claro. Dale visibilidad. Gracias, chicos, gracias. Me siento muy invisible en general en la calle, en el laburo. Gracias por visibilizarme acá. Bueno, ¿qué les parece si continuamos con este programa? Porque ahora nos tocó el momento, son casi las 9, nos queda una hora por delante. Vamos a la tanda de Radio Presente y continuamos con más Entramos Todos, que esta que flota. ¿Entramos todos? Vamos otra vez. Los jueves. De 8 a 10, entramos todos. Entramos todos. Siempre hay lugar para uno más del montón. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan dirun dirun din, en este hermoso jardín, a momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin, basta. Radio Presente. Aborto legal ya. Nosotras decidimos. Pero en sus manos está la oportunidad histórica de legislar a favor del aborto legal, seguro y gratuito por una vida igualitaria y de sexualidad plena para las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar. Para terminar con la clandestinidad que atenta contra la salud y por la autonomía de la mitad de la población argentina. Radialistas feministas por la legalización del aborto. AMARC Argentina. Sin medios comunitarios no hay democracia. Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina, exigimos la democratización en la distribución de la pauta publicitaria oficial. Solo en 2016, el gobierno nacional destinó casi 2.500 millones de pesos en publicidad, repartidos en su mayoría en tan solo 25 grupos de multimedios. Reclamamos un régimen de distribución de las partidas publicitarias que sostenga el pluralismo y la diversidad de medios y expresiones. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Radio Presente. La voz del Ex Olimpo. Para vos, ¿qué es ser varón? Es tener una familia con una mujer. No, la biología lo dice. Como uno nace varón, se es varón. Es algo que se siente. Hasta las 22, entramos todos. Oh, oh, oh, oh. Ah, oh. Continuamos a través de Radio Presente. Nuestra primera transmisión de Entramos Todos, volvimos campa, estamos otra vez en el aire, te aviso. Tengamos cuidado porque esto es levantado por todos los medios. Sí, no, y en los cortes yo estallo un montón. Podríamos hacer otro programa paralelo, ¿no? Pero tenemos que continuar. Es el momento de continuar. Acordate que ya estamos en todas las redes sociales, nos tienen que seguir por ahí. Así empezamos a formar esa comunidad entre oyentes y nosotros que estamos de este lado. En la semana vamos a estar subiendo todos los recortes de las columnas, las entrevistas. Y sobre todo le dije que atentos, ahí van a poder conocer nuestras caras y saber qué hay del otro lado de estas voces. Continuamos con lo que la grilla nos obliga. ¿Les parece? Vamos a ir con la próxima columna. Tenemos... Mirá, escuchá esto. Es la canción más rockera que va a sonar en Entramos Todos, sin duda. Después de Madonna, después de ese portugués de cortina de la columna de Campa, creo que lo más polenta, lo más rockero, con muchísima calle, llega nuestro compañero columnista e invitado, Tomás Máscolo. Te doy la bienvenida, bienvenido a Entramos Todos. Hola, bien, buenas noches a todos. Yo no me ubico ni de los paques ni de las maricas, soy un puto tranco. Muy bien, vamos sumando entonces a esta mesa que cada vez más amplia, más diversa y con más contenido, Tom. Bueno, yo hoy mi idea era hacer una columna de por qué los hombres trans abortamos y después cambié la idea, pero sigo manteniendo la idea porque voy a hablar de 5 frases que se debatieron en la Cámara de Diputados a favor del aborto legal, libre, seguro y gratuito, porque en contra ya tienen los medios hegemónicos casi todo acaparado. Antes que nada quería poner a colación de por qué abortamos nosotros los hombres trans y los cuerpos gestantes simplemente porque tenemos útero. Entonces, un cuerpo gestante es aquel que puede crear algo dentro de su ser, por decirlo de alguna manera, en este caso un embrión. Esto debería saberse en las escuelas primarias, pero hay un problema con la ley de educación sexual, que es que no se aplica correctamente. La ley de educación sexual te tiene que enseñar a conocer tu cuerpo, te tiene que enseñar no solamente a lo que es el sexo para la reproducción, sino también para el placer, que es algo a lo cual se opone una institución como la iglesia. Entonces yo traigo a colación una estudiante secundaria de tan solo 16 años que habló hoy en el congreso, que se llama Magali Peralta. Y una de las cosas que criticó es el rol de la iglesia. La piba dijo, la iglesia llega a la brutalidad de comparar a las mujeres que tuvieron que abortar en la clandestinidad con el genocidio de los militares, el de las torturas y 30.000 detenidos desaparecidos. Y ahí se muestra un cartel que hubo este domingo en la marcha Provida, donde decían, con un pañuelo blanco ustedes reclamaban para que aparezca y con un pañuelo verde ustedes quieren que los maten. Entonces se posicionó en contra de ese sentido común tan reaccionario que pregona esta institución. Después traigo a colación a un compañero que también es un hombre trans y estuvo también en el Congreso, que es docente y filósofo de la UBA, y que dijo, en los últimos años fuimos testigos de experiencias de paternidades trans. O sea, el aborto no es solamente porque no queremos estar embarazados. Algunos hombres trans queremos ser padres. De hombres trans que dieron a luz a sus hijas y a sus hijos. También fuimos testigos de experiencias de aborto trans, hombres trans que interrumpieron voluntariamente el embarazo que cursaban. De lo que no fuimos testigos es de un registro sistemático de estas experiencias, o sea, no hay ningún tipo de índice en la salud pública. 2, del desarrollo de una educación sexual que no esté articulada sobre la dogmática de género, es decir, que no solamente simplemente a varones y mujeres, sino que hay tantas identidades como cuerpos existen. Y 3, del desarrollo de políticas de salud sexual no reproductiva capaces de brindar atención a las necesidades de toda la población. Y esto me trae a colación algo que es que el aborto es una cuestión de salud pública, no es una cuestión filosófica o de ideología en el sentido de política nada más, sino que tiene que ver con la salud pública. Frente a esto, retomo lo que dijo una trabajadora despedida de PepsiCo, Catalina Balaguer, que estuvo la semana pasada, donde decía que tiene que ver con la salud pública porque ella estuvo luchando por el aborto junto a las despedidas del Hospital Posadas, que le brindan atención sanitaria a casi toda la zona oeste del conurbano de Buenos Aires. Para finalizar esta columna, que lo que intenta es dar una educación sexual chiquita en la radio, pero que sobre todo ustedes se empiecen a preguntar por qué son hombres, por qué son mujeres, pueden gestar o no pueden gestar. Yo quiero dejar en claro que nuestros derechos se van a debatir en el Congreso, pero hay que estar convencidos de que lo vamos a terminar conquistándose en las calles, porque cada uno de los pasos que dimos como movimiento LGTB y como movimiento de mujeres nunca van a ser pasos perdidos. Por eso contamos con la ley de identidad, con la ley de matrimonio, y eso lo ganamos de forma independiente, luchando en todos los lugares de trabajo y de estudio, y como acá lo vengo a hacer también en esta radio y junto a los compañeros que están transmitiendo. Tom, contundente, clarísimo. La verdad que es una alegría saber que te vas a sumar. La columna de Tom va a ir variando en el tiempo. Quizás todas las semanas, quizás cada 15. Vamos a ir negociando, ojalá que sea lo menos esporádica posible. pero bueno, te agradecemos mucho. La verdad que poder sumar tu voz como varón trans nos pone muy contentos. Yo soy de acá, a dos cuadras vivo, así que... Para llegar más temprano que nosotros. Sí, che. ¿Qué les parece si continuamos con un poquito de música y ponemos a una de nuestras bandas preferidas? Estoy hablando de Bife y suena Rosa Rosa. En la vida, que si una no quiere, mejor que no la viva, o que espere el tiempo que más le conviene. Por eso siempre tiene a mano su teléfono para ayudar. Rosa, rosa, amiga, revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. Rosa, rosa, amiga, revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. Thank you. rosa, rosa, amiga revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca, si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. Rosa, rosa, amiga revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca, si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. ¿Entramos todos? ¿Qué es ser varón? Ser varón es... ¿Ser varón es jugar con varones? Para vos, ¿qué es ser varón? ¿Qué es ser varón? Es algo que se siente. ¿Ser varón es jugar con los pitos? Ser es padre. Ser padre. Ser varón es una construcción social. Hasta las 22. Entramos todos. Volvemos después de la informativa columna del compañero Tom Máscolo. Ahora es mi turno, mi columna, con esa terrible canción de Sara Eve sonando de fondo. El juego de la luna se llama. A mí me tocó hablar, o sí, me tocó porque voy a denunciar al compañero Marcelo que me tiró la columna por la cabeza, me dijo, voy a hacer esto. Elegir un libro y un lugar donde entremos todos. Así que arranco por el lugar o por el libro. Elijan ustedes. Lugar. Los paquis estamos acaparando, te aviso. Rosquén, si bueno, dale. Estamos otra vez los paquis. No estaba prestando mucha atención a la columna de los paquis. Lugar. No se visibilizan. El lugar. Dale. Bien. Dale. Traje un lugar que conocemos todos acá. Amablemente nos permitieron hacer las fotos, que son un escándalo las fotos que hicimos para este programa. Felisa queda en Córdoba 3271. Es un bar, boliche LGBT. Nada, la ambientación es genial. Es un lugar enorme. Tiene, no sé, ¿cuántos cuartos tiene? Creo que no los pudimos terminar de contar. Yo conté 5. Sí, en la planta baja. Contando el baño, claro. Sí, pero... bueno, el baño, pues, mejor me callo. Bueno, mi paquismo me hizo ir una sola vez y conocí esos 5 nada más, planta baja. Bueno, en la planta baja solamente tiene 5 o más salones. Está muy bueno. Hace, creo que 3 semanas, la red de psicólogos, psicólogas feministas festejó ahí sus 2 años. Y en esta columna la idea, además de recomendar el lugar en sí, contar de qué se trata, si es lindo, si es bueno, si es feo, no lo voy a recomendar. Si es lindo y demás, es pasarles un poco la agenda para que la gente que nos escucha del otro lado vaya, se anime a ir a lugares diferentes, que no sea siempre el boliche que queda a la vuelta de casa, el bar que me junto siempre con los pibes. Tequila. Claro, tequila. A ver a Tinelli bailando y otra. Ayer en los 90. Claro, y bueno, estamos volviendo un poquito a los 90, claro. Compañero, lamentablemente. Bueno, ¿quieren saber qué hay en Tequila este fin de semana? ¿Largo? Tequila, Felisa. Fallido. Vuelto a los 90. Lo paqui. Mi inconsciente paqui. Estaba ahí tratando de ver si te lo contaba un bichito de gente. Qué mal. Y re quería ir a Tequila, popota, cocodrilo. Mirá, no. O sea, solo donde haya personas anestesiadas. Suerte que no es una televisión porque está bordeando. No tengo ni plata para ir a esos lugares, Campa, ¿qué te pasa? Bueno, ¿quieren saber lo que va a haber este fin de semana largo? Por favor. Felisa, lo dije bien. Jueves, hoy, arranca el fin de semana largo, que de hecho puede que acá los integrantes de este programa nos vayamos después. Apá. Digan que sí, chicos. Sí. Jueves 24 de mayo, jueves jugo. A partir de las 22 horas, hora que termina el programa acá, tragos y comida, máquinas arcade, meteol y ping pong. Y además va a haber un evento en uno de los tantos salones, que son tantos que no me los acuerdo de memoria, que es Queer Ocidades. Música, poesía y arte. Es un claro juego de palabras con queer y curiosidades. Pinta muy interesante. No le dejo pasar una. Me encanta ese filtro que tenemos. Te puedo decir al aire. De hecho, grabalo y que sea como una cortinita. Acá que decimos algo, salta ahí una cortina de cambio. Eso es más planning. Me gustó. Igual, ¿puedo decir al aire lo que te dije un día de lo que sos vos? Sos un heterofóbico. Sí. Y orgulloso. Sí, totalmente. Ahí están las pibas del otro lado del control que obviamente me están haciendo un ajite nivel mil. Vino con hinchada y todo este pibe. Va, me estás aparatiendo el programa, Campa. Dale, perdón, dale. No, con la chiste. De todos los eventos que voy a mencionar ahora, lo copado es que o la entrada es muy barata, menos de 100 pesos, bien, o gratis, o si la entrada es de 50 a 100 pesos, si no tenés plata, te dejan pasar igual. Eso me parece clave. Bien. Mañana viernes, ya viernes feriado, a partir de las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana, viernes unicornio. Va a haber cine, se van a proyectar dos películas, Descubriendo Todo de François Ozon y Trojana's Returns. Y no dice el director. Por ahí es anónima. Después, el sábado 26, ya el último, la última noche de gira del fin de semana, a partir de las 11 y media, escuchá atento, atenta, Campa, esto es para vos. Las Burdas, tributo Marica a Batato, Urda Pilleta y Tortonese. Y va a haber dos intervenciones cómicas, Las Fabricantes de Tortas y Las Poetisas. No sé, Campa, les aviso a la gente de Felisa que te esperen el sábado 26. Sí, ¿quién? Tortonese y Urda, Urda Pilleta. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante. Ya está arreglando con un par de personas. Mal, a ver si se encuentra. Deja de chonguear, bueno, ya sos famoso. Y ya te claro, ya estaba levantando una de los seguidores. En Tinder ya puso. Participante del programa Entramos Todos. Claro, no la probé, la voy a hacer. ¿Qué boludo si no sabes ni lo que es Grindr? Ay, no, claro. No, dijimos sí. Como que no existe otra cosa. Pasa que nos copian todo, tipo. Yo hago ravioles, los paquibandías en radio. Yo me enteré de Grindr por vos. Obviamente, el Grindr es la aplicación Jasquin. O sea, como que es casi un Pokémon Go. Pero para putos. Y hicieron la versión Paki, que es Tinder, que... Sí, tiene, sí, yo me enteré por vos que existía una versión anterior a Tinder. Fue como menos, más a joba, que estás pasando así las cositas. No. Bueno, después les voy a... Ojalá tuviese... Si fuese un programa de tele, te muestro la captura de pantalla de lo que es el Grindr. Dibujando la distancia entre los astros, las fechas y los dígitos del tiempo. Para mí, la gente no cambia, yo soy así. Espera más que sea así. Segunda parte de la columna después de ¿cómo salimos de los pelotes de Karma Campa, eh? ¿Cómo empezamos hablando de Feliz y terminamos hablando de Grindr? Yo termino agitado casi. No, yo no puedo más reírme. Segunda parte de la columna, toca recomendar un libro donde entremos todes. El libro de esta noche que elegí es Teoría King Kong de Virginie Despentes. Uh-huh. Creo que muchas, como yo, antes de leerlo, creerían que es un libro absolutamente orientado a la mujer. Pero no. No, es un libro donde entramos todos. ¿Por qué? Porque Virginie Despentes, justamente la autora, es una mujer francesa. A partir de sus propias experiencias de vida, donde justamente el machismo que atraviesa la sociedad le hizo sufrir diferentes vejámenes, escribe este libro donde justamente las relata e intenta poner un fundamento teórico a cada experiencia que sufrió. ¿Por qué entramos todos en este libro? Bueno, porque Virgin arranca criticando muy en profundidad los roles, los estereotipos que le son asignados y que se esperan de una mujer. Diciendo que, por ejemplo, bueno, nada, lo que ya sabemos, que si sos fea, que si sos pobre, que si te dejas crecer los pelos, si todo eso, básicamente no entras en el casillero de mujer. De mujer deseable. Sos, claro, digamos, no, ni hablar, por, sí. Por hetero. Y sos otra cosa. Claro. Pero hay un fragmento, que es el que voy a leer ahora, que justifica que en este libro entramos todos, en el que básicamente nos deja en offside a todos los varones, sobre todo a los heterosexuales. Y paso a leer. La mirada del padre sobre el niño constituye una revolución en potencia. Los padres pueden hacer saber a sus hijas que ellas tienen una existencia propia, fuera del mercado de la seducción, que poseen fuerza física, espíritu emprendedor e independiente, y pueden valorarlas por esta fuerza sin miedo a un castigo inmanente. Pueden hacer saber a sus hijos que la tradición machista es una trampa,

criatura que nace en tu cerebro. Esa que llena de leche chata la bata de tu deseo. Esa que llena de leche chata la bata de tu deseo. ¿Entramos todos? Vamos otra vez. Los jueves. De 8 a 10. ¿Entramos todos? Entramos todos. Todos. Siempre hay lugar para uno más del montón. Me duelen tus lagrimitas. Y volvemos con ya... la última media hora de este Entramos Todos, este primer Entramos Todos por Radio Presente. Hemos tenido un paseo por segmentos, por diferentes voces, que nos ha dejado más que encendido, ¿no, compañeros? Ay, sí. Esperamos que los haya salido bien el primer programa, que les haya gustado. Esperemos sí. La repercusión. Y esperando tanto que pase tan rápido. Claro. Sí, dale, ahora que por lo menos dure, no sé, hasta las 6 de la mañana, aunque sea 5. Teniéndolo acá a Tom Máscolo, periodista de La Izquierda Diario, creo que no podemos desaprovechar esta oportunidad para que lanzarnos algunos temas de la actualidad, de nuestra actualidad, de nuestra agenda disidente a la de los medios hegemónicos, para que nos meta de lleno en información precisa y así nosotros poder charlar también sobre cuestiones que nos interesan mucho. Una es el juicio de Diana. Justicia por Diana Zacayán es lo que está pidiendo la familia, amigas y diversas organizaciones todos los lunes y algunos jueves en la puerta de tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién es Diana Zacayán? ¿Quién fue Diana Zacayán? Fue una travesti activista de los derechos humanos, según como ella se definía. También decía que era una sujeta de cambios políticos en la Argentina. Impulsó la ley del cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires, la cual está sancionada, pero María Eugenia Vidal la sigue sin aplicar. ¿Qué es el cupo laboral trans? Es un cupo para que en las entidades públicas y privadas haya, aunque sea un porcentaje mínimo de 1 a 3% de personas trans laburando. Creó el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, MAL, entre paréntesis lo tengo acá anotado, y su lucha por erradicar la opresión fue una fuente de inspiración para toda la diversidad sexual, porque la verdad que era una aguerrida. Hoy fue la 11ª audiencia que se dio, donde la querella presentó los alegatos. Se realizó un festival este lunes pasado organizado por amigos y activistas, donde se sigue exigiendo justicia. Tocó Sudor Marica, tocó Bife, estuvo la Susy Jock dedicándole un poema divino a Peter Robledo. Y lo importante de lo de hoy es que se reconoció que fue un crimen por perjuicio y la figura de travesticidio, que es lo que por lo que viene peleando la familia. Todas las actividades, como las marchas que se vienen realizando todos los 28 de junio, este año también se va a hacer en la Ciudad de Buenos Aires, están siendo impulsadas desde la Comisión de Justicia por Diana Zacayán y se adhieren diversas organizaciones y partidos políticos. Gran logro de la comisión y de todas las organizaciones que apoyan, ¿no? Este cambio de carátula, este reconocimiento de travesticidio, pensaba, hacía relación, ¿no? Con el salvando las grandes diferencias, digo, con los ataques que está sufriendo la compañera de que sufrió la compañera de Radio La Tribu, y que el reclamo es que, bueno, que se reconozcan esos ataques como ataques de lesbo-odio. Claro, ¿no? con el agravante por ser de una orientación sexual distinta a lo que sería la heteronorma. Acá también tenemos, hubo casos testigos en Argentina. Estuvo el caso de Iggy, que es muy parecido al caso que hoy en día es de este joven Joel Lemonge, que es un joven de Entre Ríos quien fue atacado por tres varones y que él se defendió. Y al defenderse, como los agresores eran y son amigos del fiscal, terminó él con una condena de 8 años y 6 meses, el cual ahora está apelando. Joel ahora está acá en Buenos Aires, está haciendo también una gran campaña, se hicieron distintas actividades. Este miércoles hubo una conferencia de prensa para exigir su absolución. Y bueno, tiene que ver con esto que vos nombrás. También está el caso de Rocío, que la detuvieron por besarse con su novia en Constitución, y el año pasado hubo diversas actividades en el Bar La Biela también. O sea, también se pelea porque se dice que no es odio, o sea, fobia en realidad. Fobia, claro. Porque no es miedo que nos tienen a la diversidad sexual, somos divinos. Lo que nos tienen es odio por vivir nuestra identidad y nuestro deseo de otra manera. Bueno, ahora, ¿qué es lo que hay que esperar en el juicio de Diana, digamos? Estar atentos, ¿qué es lo próximo que va a pasar? Ahora va a haber una nueva audiencia y hay como una disputa, ya que la familia dice que fueron tres las personas que estuvieron involucradas y la justicia dice que solamente hay uno. Y bueno, se están haciendo diversos festivales y ahora lo que viene es esta gran marcha que se va a hacer el 28 de junio, que el año pasado se hizo el mismo día que se inauguró la Casa Trans, lo cual estuvo muy bueno porque Larreta estuvo ahí inaugurando la Casa Trans por nuestros derechos, y nosotras las trabas y las identidades disidentes éramos 3.000 ganando las calles para exigir justicia por Diana Zacayán. Sí, una de las cosas que quería rescatar, yo estuve en el festival que se hizo el lunes pasado. Fue muy interesante después de todo el festival, que obviamente la pasamos muy bien, que son esta propia característica que viene impulsando como tanto la lucha feminista como las trabas en particular como aspecto identitario, de que sea lo que fuera, lo que nos pase, no, la alegría no nos la van a arrancar. Después hubo una serie de exposiciones y me llamó particularmente la atención el arco amplísimo de distintas organizaciones políticas que formaba, que prestaron apoyo para la causa de Diana. Creo que eso habla también en realidad como de la capacidad que está teniendo el movimiento LGBT y el movimiento feminista para poder poner en agenda determinadas cosas que antes pasaban a ser secundarias para la mayoría de los partidos políticos. Sí, estuvo interesante porque en ese arco político que él mencionaba había desde gente de la Correpi como María Carmen Verdú, estuve hablando yo, había gente de Unidad Ciudadana, estuvo Saiza Callán. Y lo más interesante es que, por lo general, los medios masivos de comunicación, cuando hay algún asesinato de una persona travesti o trans, lo ponen en los policiales y dicen era drogadicto, seguramente estaba involucrado en algo. Y sin embargo somos personas, y lo bueno de también este programa es mostrar que podemos hablar como sujetos, como yo acá estoy contando este caso, que ustedes son comunicadores, que también para mí la heterosexualidad, si bien acá hubo siempre jodas con que Paqui esto, Paqui lo otro, el problema es la norma cuando te quieren imponer mediante un discurso cómo tenés que ser y cómo tenés que vivir en un país donde ya hay ley de identidad y donde la ley de identidad dice que cada uno pueda vivir según cómo se autopercibe y listo, ya no hay tutía. Una de las cosas que también me gustaría rescatar, a veces como que no tenemos una concepción de lo que implicaría realmente la plena aplicación del cupo laboral trans. Es una ley que, si efectivamente se pudiese aplicar, implicaría como realmente un salto un salto cuantitativo para una de las de los colectivos más postergados de la sociedad. O sea, les implicaría como un aumento en el nivel de vida a una comunidad entera, que es una de las que más reciben violencia por parte tanto de las instituciones como de la sociedad civil. Pienso, ¿no? En esta idea y esta pregunta que siempre que es recurrente, me acuerdo que la hacíamos con la ley de matrimonio igualitario. Digo, bueno, ¿cuánto ingere, cuánta injerencia tiene en el inconsciente colectivo de la aceptación, si se quiere, bajo dos grandes comillas, de la sociedad a los y a las homosexuales, ¿no? ¿Cuánto una ley hace que seamos uno y una más de la sociedad? Digo, en lo práctico lo acaba de nombrar Campa. Digo, las esperanzas para que eso tenga alguna consecuencia y empiece a romper prejuicios que todavía están instaladísimos, como las trabas no son personas, básicamente, porque hay que esconderlas abajo del tapete o ese tipo de creencias que todavía siguen súper firmes. Creemos que la ley, la correcta implementación de la ley va a ser, va a ir también a ese punto que parece que no llega, por más que marchemos, por más que haya una ley, aunque no se implemente. Sí, está bueno debatir. Yo siempre digo una frase y parezco un lorito, que es la igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida. Por ejemplo, ¿qué cambios trajo la ley de identidad? Vos tenés un discurso que puede decir, bueno, la verdad que ninguno, porque no se aplica, porque no tenemos trabajo, tenemos un promedio de vida de 35 años, nos echan de nuestra casa, no terminamos el secundario. Sin embargo, lo que trajo, por la positiva, es que más de 10.000 personas pudieron cambiar su nombre. Que yo voy a colegios secundarios a veces a dar charlas de educación sexual y los mismos niños ya saben que yo no estoy enfermo, que ven a Florencia de la B en el prime time, con toda la diferencia que yo tengo de clase, por ejemplo, con ella. Y por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario también es como que cambió algo en lo cultural. Ahora, para mí, lo que vos decís de la esperanza y de eso es que tiene que hacer un cambio en lo material y sobre todo en los prejuicios. Por eso yo hago hincapié en lo de la iglesia, porque si vos tenés a un papa que dice que las personas trans somos bombas nucleares o que sale a decir que perdona a las mujeres por abortar, es como siempre va a haber ahí como un tapujo. Entonces, este tipo de programas, que este es el primero para mí, igual estoy hablando demasiado yo, me parece. No, adelante, bienvenides. Para mí también es el primero. ¿Quiénes son los que tienen? Ustedes dos, sí. Marce y Ale. Cuatro programas de radio más que vos. Bueno, acá algunos somos de la casa, otras voces nuevas que se van sumando y de esta forma vamos construyendo este Entramos Todos. ¿Qué les parece si vamos a la última tanda de esta noche de Entramos Todos? Ya estamos pisando los últimos minutos, pero vamos a cumplir con la tanda y después vamos a volver con ese cierre que nos merecemos para trasladar un poco al micrófono cómo nos sentimos en nuestro primer Entramos Todos en la maravillosa Radio Presente. Entramos Todos hasta las 10. Radio Presente. Aborto legal ya. Somos trabajadoras de la comunicación de radios comerciales, comunitarias, cooperativas, públicas y online. Somos militantes y activistas de una comunicación no sexista que promueve una agenda y un tratamiento de los contenidos desde la perspectiva feminista. Y como lo personal es político, nos es fundamental visibilizar nuestro apoyo a la demanda por el derecho al aborto legal en Argentina. Una lucha incansable que se viene construyendo y organizando en nuestro país desde hace más de 30 años con el retorno a la democracia. Radialistas feministas por la legalización del aborto. Alerta que alimenta. Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos. Yo soy nacido y criado en ese lugar y mis abuelos también han sido desde ahí, entonces la enseñanza desde el niño que vos mamaste, todo eso, te da la enseñanza, digamos, y el saber de cómo hacer y cómo producir y qué es lo que tenés que hacer, digamos. Es que estás viviendo, conviviendo con la naturaleza, digamos. Más información en la página web. Alerta que alimenta. .org. Alerta que alimenta. .org. Mocas BC. Colectivo La Tribu. EMA RTV. Diputación de Huelva. .365D.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

nena, nena, qué divino. Chica, traba perrita. No me vas a grabar de más. Dientes, dientes. Chica, traba perrita. ¿Qué? ¿Criticando? Chica, traba perrita. Es un sueño, Karime. Chica, traba perrita. Traba perrita. En la noche y lo sientes, el glitter y las luces te encienden. La pista es como fuego, tu cuerpo ya está ardiendo. Perverso, intenso, rompiendo, rompiendo, rompiendo, rompiendo, rompiendo, rompiendo, rompiendo, rompiendo, rompiendo, rompiendo, rompiendo, rompiendo, rompiendo. Lo siento, chica, que trabaje Rita. Volvemos con este primer Entramos Todos, que ya se acerca al final. Estamos más cerca quizás del segundo Entramos Todos de la semana próxima que de este que estamos dejando. Llegamos a los últimos minutos. Compañeros, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo estuvo este primer programa para ustedes? Bueno, me mirás a mí porque la gente no lo ve, pero me está mirando a la mí. Gente no me ve, la gente no me ve, pero me exige que hable. Pero me exige que hable. No, bueno, me sentí muy bien. Este es mi primer programa de radio. Espero no haber hecho tantos papelones. Pero aparte yo tengo como el complejo de que hablo con la nariz, ¿viste? Igual me convencieron, me dijeron, no, vos sos re radial. Sí. Necesitamos que te sume. Bueno, es voluntario el programa, sí. Igual, bien, todo bien. Yo, tipo, reemplazando gente, 10 puntos. Vamos. Y si no te sentiste cómodo, ¿cuál es tu frase de cabecera? Que la yuta me venga a buscar. Wow. Ese va a ser uno de los... uno de mis hashtags, sí. Claro. De hecho, así se llama la columna. Que la yuta no se llama así mi columna. Mi columna se llama Paquis al Rincón y lo sabe. Se llama Paquis al Rincón y lo sabe. Tenemos que pasar nuestras redes sociales. Síganme en Twitter. Hacemos esa. Ya sí, fue. Sí, a ver, te escuchamos. Escuchame, nos quedan un minuto de programa. Y me hace así la productora que estire, que estire. Bueno, Campa Allen en todos lados, tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter. El Twitter no lo uso mucho, pero el seudónimo es Libertad La Merca. Y tengo una foto de Libertad La Marque. Está bien. Tipo, ahora, ¿o no, los demás? Yo voy a sumar que empiecen a seguirnos a través de Twitter. También cuando entren a seguir a Campa, pueden buscar @... Si les copa, si les interesa. Entramos _todos con X, todes, o como lo pronunciamos, ¿no? Como todos, como podamos, pero es con X. Ya hay una fotito muy linda que subieron desde la cuenta de Radio Presente. Sigan también en la radio, escuchen la programación en la semana. De hecho, tenemos una consigna con la programación de la radio. tienen que escuchar todos los programas de acá hasta el jueves que viene para que nos digan cuándo y a qué hora se repite este. Sí, claro, porque en algún momento se va a repetir. Claro, no sabemos cuándo, no entonces sabemos la consigna bien. Para los oyentes es esa. Díganos cuándo se repite, porque no lo sabemos. Le quiero agradecer, yo ya está, estamos follower. Pablo Herrón, que me acaba de seguir en Twitter, un beso enorme para él. Ya ganaste. Perdón. Un seguidor perdón. Con... Entramos todos y campa. Todos en campa, este todos. Programa. Girón está en Grindr campa, ojo. Busquen. Chicos, esto se nos está yendo de las manos. Sí, pero... que se vaya hecho. Los packs. Ya está. Terminemos con esta farsa. Pero volviendo a lo importante, quería primero que nada agradecerle a Angie, que está del otro lado en su día ayudándonos con todo esto, y también a Nico, que es uno de los coordinadores de la radio, que nos ayudó a preparar toda la artística, y allí que es la locutora de la artística que escuchan. Me encantó. La verdad, para que todo quede bonito, hay mucho, mucho laburo atrás. Entonces, un gracias muy grande para ellos, ¿no, compás? Sí, muchas gracias a todo el equipo de Presente por hacernos sentir tan bien. ¡Ah! ¡Qué marketinere! Campa, ¿te sentiste cuidado? Un montón, muy cuidado. Bueno, perdón, pero vos habéis hecho la pregunta de cómo nos sentimos. Sí. No sabemos cómo te sentís. Claro, fue cómo se sintió Campa. No, cómo te sentiste vos también. Ay, muy bien, muy bien. Estoy muy contento de que se traslada esa buena onda de este equipo un poco improvisado, un poco organizado. Bastante. Que tenemos detrás del aire, acá a los micrófonos. Eso es muy lindo. Estamos contentos con este desafío. Este programa es traer tensión a la mesa. No sabemos qué va a pasar el próximo y el próximo. No lo sabemos. Hasta que haya sangre. Me robaste el comentario. Hasta que un día Campa me revolvió una silla por la cabeza. O se la revolvimos nosotros. ¡Hétero de mierda! Ya tenemos, podemos, yo sé que hay promesas en su cabeza ya, de cositas pensadas para las próximas columnas, podemos tirar ahí una puntita, algo. Ah, ¿ya son las 10? La puntita de la torre. ¿Ya pasaron las 10 de la noche, horario de protección? Campa, vos ya tenés ya previsto un par de cosas para tu próxima columna. Primero quiero, o sea, voy a proponer en algún momento hacer el Paquis al Rincón Unplugged con invitados Paquis especiales. Voy a ver si los consigo, tiene que ser alguien bien Paqui, viste, como un chongazo. Piola, como que alguien, nada, esa es un poco como una de las ideas. Y después, nada, seguramente voy a hacer algunas malformaciones de mi propia columna en donde la dinámica se transforme. Ale, ¿cuál tenés en mente? ¿Cuál otra palabra nos podés tirar sobre la mesa para que nos explote la cabeza? Sí, campa. No, mentira. No, si no se hace muy concentrado. Me entregaron el programa. No. Bueno, a ver, la que había propuesto para la semana que viene, si quieren ir investigando, es casi desafiante o desafío para todos. Fetiche. Ahora llego la semana que viene y no lo preparé, me muero. Así que por favor, investiguenlo bien. Tom, ¿nos podés adelantar algo? Yo voy a hablar sobre qué es el BDSM y una historización de hombres trans activistas. ¿Nos venimos encuerados el jueves que viene? Vamos a ver. Wow. Ah, tiene mucha información, Andy. Yo no sabía que manejaba tan bien el tema. No hablo de mi vida privada al aire. Ni lo que decía. ¿Andrés? Y yo. Después te recomendamos un libro. Yo voy a recomendar Teoría King Kong, parte 2. No, mentira. No, eso se va viendo. Lleva un laburo de producción. Lo claro. Tengo que consultar con mi. No, chicos, mentira. Se me hizo una pregunta y mi cerebro, la respuesta fue: no tengo ni puta idea. No, igual es construido entre todos. También hay mucha literatura para poder producir. Pero esa va a ser un poco la dinámica de tu columna. Sí. Voy a hablar de lo mal que me caen las maricas. Bueno, si la animás. Le voy adelantando, no entró en este programa, pero va a haber tiempo para el otro. Se viene una tradicional acá a la casa, porque la hicimos con otro formato, de macho al tacho, una columna que... Pedazo de columna. Venía a demoler un poco esas metidas de pata en, en los medios hegemónicos, generalmente viene de parte de gente que está ligada al macrismo. Generalmente, igual hay bastante antimacrista que también entra en esa categoría. Sí, sí. Hoy podríamos haber hablado Moreno tranquilamente. Sí, su gente popular, es que están por ahí. Y también está en trabajo, en elaboración. Estoy poniendo voz de interesante. Sí, sí, se trata el chamuyo. No, de verdad, pero nos interesaba mucho dedicarle literalmente una sección del programa al señor Agustín Laje, que siempre es una máquina de generar contenido para bardearlo. No, de identidad. Es como todos los días hace algo que lo mandarías a la guillotina. Sí, sí, pero no. Así no, que si Agustín está escuchando, cosa que no creo porque ya se hubiese atragantado. ¿Les puedo contar una mínima anécdota? Por supuesto. En Córdoba estaba el hermano de Agustín Laje conversando con una amiga mía. No. Y resulta que es un personaje súper simpático, uno de esos hippies divinos amantes de la Pachamama que lo amás un montón y que encima nosotros tratando de querer decretarle la muerte a Laje, claro, o sea, sí, en un sentido simbólico, no porque no queremos tener una causa de homicidio. Por eso no, digo, yo no quiero enfrentar el tema judicial, me da paja, no tengo abogada. A mí me parece, no sé, tipo, ya no agarraron al pibe a la salida del McDonald's, que lo dejaron hecho a mierda. Como que, la verdad que... Resulta que tendríamos que empezar a buscar hordas de maricas que carguen un bueno, par de Bueno, que vaya contra Laje. La cuestión que la historia, la anécdota, es que el bicho raro de la familia de Laje es este personaje. Después resulta que la familia es hermosa y divina. Sí, la mamá es una señora rubia, perdón, tipo de su casa. El bicho raro de la familia de Laje es Laje. Claro. Ah, ok, claro, okay. Había entendido al revés. Muchachos, ¿saben qué? No. Llegamos al final. Se terminó este primer programa, este primer Entramos Todos. Gracias, Radio Presentes, por dejarnos estar al aire, darnos la oportunidad de meternos en la mesa. Y miren lo que escuchamos atrás. Nos vamos con Sudor Marica, con Bife, en esto que es Las Invertidas. Una gran canción. Hasta la próxima.